106.6. Siempre una canción. Falta cada vez menos, ¿eh? Exactamente, cada vez menos. Faltan 41 días para el cumpleaños, ¿no? 41 días, si mal no saco la cuenta, para el cumpleaños número 100 de Roque Pérez. Por ahí me falló la calculadora. A esta hora sería normal que me falle la calculadora. Así que vamos a charlar un poquitito para este primer siglo de Roque Pérez. Vamos a dialogar con el intendente de Roque Pérez, con Juan Carlos Gasparini. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Buen día, Carlito, ¿cómo estás? Saludos para todos. Buenísimo. Bueno, Juan, una carrera terrible, ¿no?, para llegar a los 100 años. Sí, una carrera contra el tiempo, contra la verdad. Contra el tiempo, que sí. Con los nervios, viste, de punta, porque, bueno, queremos inaugurar muchas cosas y estamos recuperando un poco la historia de todos nuestros parajes, alumbrando nuevos parajes muy olvidados, como La Paz, Forastieri, La Pachica. Vamos a ir a paraje por paraje, si Dios quiere, la Virgen, para poder ir recuperando la historia de los que fueron, los que realmente hicieron a este pueblo hermoso, ¿no? Seguro. Trabajos ahí, en este momento, trabajos en la entrada ahí, ¿no? Sí, estamos haciendo un monumento en la entrada, después estamos con un galpón cultural, el museo. Estamos inaugurando, estamos trabajando en tres plazas, espacios verdes, cordón cuneta, vereda, luminarias. Cambiar muchas luminarias que hay que poner, viste, que la gente nos pide. Y trabajando en la planta de tratamiento de residuos, con una inversión muy importante también, que vamos a inaugurar también para esos días. Bueno, en fin, estamos haciendo una cantidad de laburo. Esperemos poder llegar, que vamos a llegar justo, si Dios quiere, porque trabajamos día y noche, la verdad, no descansamos. Y además, no solamente eso, Carlito, sino que tengo que estar viajando todos los días, ¿viste? Claro. Porque, ¿viste cómo es? Claro. La dinámica de esto. O sea, sí. Mañana me voy a La Plata, pasado también, y el jueves estoy en Buenos Aires, ¿viste? Tengo que ando arriba del auto prácticamente, y vengo y... ¿Y el otro día, el día de Evita, te fuiste a Almirante Brown? Sí, Almirante Brown fui, sí, sí. Me invitaron ahí, me invitó Justosi. El amigo Darío. Ah, sí, y fui, sí. Hacía como 25 años que no nos veíamos, che. Y yo a Darío debe hacer por ahí también, que no lo veo. De bueno, la época, me conoció porque tenía pelo corto. Pero ya me dijo, pero el chincho, mirá. De la época, se acordaba de una historia política, claro, que habíamos tenido juntos hace 25 años. Y yo de la época del secundario que no lo veo, claro, Darío. Claro. Juan, contame, ¿y cómo fue la experiencia allí en Almirante Brown? Así, una cosa cortita, ¿no? Ah, muy linda, porque bueno, uno, viste, uno es conocido y enseguida te hace tratar con la gente, sí. Y realmente, bueno, los intendentes de la provincia casi me van conociendo casi todos, ya me conocían algunos de antes, pero ahora me conocen. Un buen diálogo, aparte sabés que también, Carlito, fijando lo bueno que hacen en otro lado y aprendiendo y preguntando y ver cómo se hacen las cosas, ¿viste? Claro. Momentos difíciles, política y económicamente, Carlito. Claro. Económicamente, imagínate vos que uno ha conseguido algunas cosas porque conoce y camina y camina y camina y camina, al último le gana por cansancio, ¿viste? Pero las obras faltan y que las que yo quiero hacer todas, así que bueno, estamos trabajando para eso, Carlito. Seguro. Y proyectando muchas cosas más para el futuro de Roque Pérez, ¿viste? Ahora también estoy trabajando en la venta de 36 terrenos que son la entrada del pueblo, que son terrenos que se va a hacer una construcción similar a la que vos entrás, Carlito, de entrar en la segunda rotonda a la izquierda, todos esos chalés, sí, van a seguir haciéndose en Roque Pérez, y eso le va a dar laburo a la gente, claro. Y después sabés que ahí trabaja el pintor, el que corta pasto, la chica que trabaja en la casa, se abren oportunidades de trabajo. Y si compran Roque Pérez, con un movimiento impresionante de plata, ¿viste? Para tener laburo en nuestro pueblo, que es lo que a mí me preocupa, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, y tratando de que se construya ordenadamente, con plazas, con paseos, con todo, y cambiándole la estética a Roque Pérez, porque tiene una estética muy triste. Roque Pérez es un pueblo que no tiene buenas calles, vos sabés bien que hay que ir formando todo eso. Tengo un proyecto para la escuela, para la calle Darío ahí, viste, que lo estoy removiendo, de hacer una doble mano ahí con cantero al medio y luces y bancos como un paseo. Bueno, estoy trabajando sobre eso, viste. Bueno, espero tener los fondos, Carlito, que es lo que hace. Hasta ahora lo voy haciendo todo con mi platita, viste. Claro. Toda con los fondos míos, claro, consigo cosas, sí. Bueno, por ejemplo, el miércoles me voy a con dos camiones para traerlo lleno de cosas, porque tengo ahí al amigo Aparicio que vino a visitar a Roque Pérez. Y bueno, traigo luces, traigo juegos, reciclo otros tantos, pongo luces y saco otras y las reciclo y las pongo en los barrios. Bueno, rebuscándome nada, Carlito, con el presupuesto que tengo, no puedo hacer milagros, pero bueno, bastante muchas cosas estamos haciendo, con un gasto bastante importante. Y le vamos a dar un empuje inédito, Carlito, a la cultura. Claro. A Roque Pérez. Claro. Tener la plena seguridad. Tenemos muchos sueños y estamos trabajando para esos sueños, donde haya lugares donde los chicos se puedan referenciar, donde tengan lugares. Vamos a hacer una peña con todo lo... Con una cocina, con escenario, con silla, con mesa en los galpones culturales que vamos a tener y con sonido para que los pibes puedan venir y practicar la música, con profesores para que den música y ayuden a los chicos a salir de la calle y luchemos con todos estos flagelos que nos tiene mal a todos, ¿viste? Seguro. Bueno, como ya te dije, Carlito, el gobierno mío se va a basar en eso, en recuperar a la gente para un modelo, porque en definitiva cuando vos haces solamente una cuadra de asfalto nada más, y no te fijas lo que pasa alrededor, no recuperas a la gente. Yo quiero incluir a la gente con un buen hospital, con la cultura, con el deporte, con la atención, donde todos los estamentos de la nación y la provincia funcionen acorde como debe tener un pueblo. Además, el otro día trajimos también los dos camiones del DNI, hacer documentos, del DNI, sí. Hicimos más de 1.500 documentos, Carlitos. ¿Sabes lo que fue para Roque Pérez esto? Con un costo importante para nosotros, porque nosotros no tenemos dónde alojarlo, que es lo que estoy haciendo ahora, un lugar de alojamiento para cuando vienen visitantes de afuera no tener que gastar la plata que gastamos, Carlito. Porque un hotel hoy, como tenemos nosotros, bastante bueno, el único que hay, cobra un dinero importante, ¿viste? Claro. Entonces vamos a tratar de... ¿Y sabés qué estoy haciendo también, Carlito? Nutriendo al municipio de herramientas, Carlito. El municipio no tenía una soldadora eléctrica, no tenía un autógeno, no tenía... Es lo básico que debe tener un municipio para no tener que hacer todo afuera, ¿viste? Porque cuesta mucha plata. Bueno, estamos dotándolo de esa infraestructura, vamos a hacer una herrería también y vamos a comprar bloqueras para hacer pavimento articulado o veredas en la plaza, ¿viste? Bueno, en fin, vamos por un montón de cosas para poner la maquinaria en marcha y arrancar. Quizás yo no pueda hacer todo lo que uno tiene. El otro intendente que venga seguramente va a tener y va a sentarse al municipio y va a tener un buen presupuesto porque hemos trabajado para eso y va a tener un equipo en marcha de trabajo donde diga, tengo que soldar tres columnas, bueno, ya sabemos, no ahora que tenemos que andar llamando a gente de afuera de la municipalidad. Nosotros tenemos que llenarnos de gente capaz, que sepa soldar, que sepa... El tema de la electricidad, Carlito, nosotros no, y es tremendo el trabajo que tenemos. Y soy un obsesivo de no tener luces quemadas. Toda la noche tenemos que salir los capataces a anotar en cada lugar, en cada esquina, donde falta. Y bueno, después ir, pasar por detrás y arreglarla, ¿viste? Así que vamos a necesitar un hidro, que estamos preguntando hoy cuánto nos va a costar, a ver si lo podemos comprar también. Y para los 100 años también, Carlito, vamos a preparar una batería de herramientas que tenemos ya ploteando y todo para mostrársela a la sociedad cuando uno le cobra los impuestos en que lo gastamos. Claro. No me digas que se cortó. Te dejo hablar a vos, porque si no hablo no, yo. No, pensé que se había cortado. No, Juan, lo que te quería decir es que yo ando muchísimo por Roque Pérez y el tema de la iluminación realmente se está notando y mucho. Muchísimo, por suerte. Esto ayuda un montón también. Y eso trae la seguridad, Carlos. Claro. La seguridad. Todos los fines de semana, yo no sé si es todos los días, porque los días que voy yo, por lo menos, que son algún día salteado en la semana y todos los fines de semana, hay un retén ahí en la entrada, frente a la subestación de Edén. Eso más la iluminación ayuda mucho a la seguridad. Esto, ¿por qué esta decisión? ¿A la estación de ahí sacaran? ¿Estamos haciendo el monumento? No, porque siempre está la policía ahí de noche. Ah, no. Fijo. Tenemos operativo. Claro. O sea, nosotros a contramano de lo que se dice, hacemos nuestra seguridad. Y claro, eso nos da un resultado, gracias a Dios, Carlito, que fíjate lo que pasa en todos los distritos. Pero esto no quiere decir que no me vaya a pasar, por favor. Que la gente entienda bien, estamos todos dentro. Pero trabajamos mucho. Hacemos 4.000 kilómetros más por mes con los móviles. Tengo un déficit de móvil ahora que el martes o miércoles me voy a reunir con Casal a ver si me lo soluciona. Porque tengo ahí dos camionetas para plotear y me había prometido dos móviles traerme para los 100 años ahora, que los necesito. Y bueno, hemos redoblado el esfuerzo, Carlito, con la misma gente, poniéndonos a trabajar. Como ya te dije, no echando policía, que no sirve de nada, y echándole la culpa a otro. Me hice cargo, y ahí estoy, trabajando día a día, noche a noche, con todo el mundo, y bueno, hemos revertido muchas situaciones, hemos descubierto muchas cosas, y controlamos al pueblo todo lo mejor que podemos, hacemos, pedimos documentos, sí. La gente se pone mal, viste, porque bueno, la policía para todo el mundo, y bueno, que me disculpen, pero lo tenemos que hacer, no tenemos otra manera de poder identificar a la gente, así que bueno, tenemos, no solamente en esta entrada, sino en la otra entrada, yo la otra noche puse hasta una camioneta de la municipalidad también, los fines de semana. Viste que habían venido chicos que andaban enloquecidos en las motos acá en Roque Pérez también, sí, ¿viste? Y bueno, siempre, todo eso, sí, me vinieron, sí, a tener problemas los que no me lo hacen de acá, me lo trajeron los de afuera. Importado de Saladillo. Importado, pero bueno, esto ocurre siempre, ¿viste? No hay problema, ¿viste? Pero ¿qué va a ser? Juan, pero es una tarea dura y difícil, Carlito, y bueno, vos sabés cómo es esto. Cuando tomás decisiones siempre alguno queda en el camino y no podés conformar a todos. Juan, ¿y esto de los retenes está dando resultado? Sí, ha dado un muy buen resultado. Sí, inclusive hemos detenido gente, hemos agarrado gente con antecedentes, autos sin papeles, bueno, el control que debemos tener, viste, en la entrada y la salida, viste. Seguro. Tratamos de con lo que tenemos, dar de lo mejor, viste. Juan, hay mucha expectativa con esto de, obviamente, el cumpleaños de Roque Pérez, y muchos de nuestros oyentes nos van solicitando de a poco el cronograma, y les contamos nosotros que el cronograma todavía no está terminado, pero queremos que lo digas vos. Bueno, porque... bueno, Carlito, te digo, justamente a mí me pasa lo mismo, yo también estoy ansioso, pero estoy esperando unas confirmaciones de políticos. Por ejemplo, el gobernador vendría el día 23, inauguraríamos los espacios verdes, la escuela de quinoterapia, que esto es tan importante, que me olvidaba, Carlito, que es un sueño de este gobierno, compartido seguramente con los papás y las mamás de los pibes, con toda la gente que colabora en esto, realmente, con Giselle, la señora de Miguelito Lataza, que ha trabajado muchísimo, que está en lotería, que nos da una mano muy grande, porque ella, al estar en lotería, me acerca un poco más las cosas, bueno, agradecido, porque ella, Giselle Bayoco, no sé si la conocés vos, que es la hija de Mabel Marchetti, ¿viste? Que trabaja en lotería hace años. Bueno, ella también puso su granito de arena para que esto venga. Mabel, que bueno, tuvo un problemita también de tiros el otro día. No sé, ¿de tiros? Sí, ay, pero no tengo el diario acá. Pero sí, estuvieron practicando tiro ahí cerca de en una propiedad suya, me dije. Leí en el diario el fin de semana. Ah, ¿sí? No me he informado nada, la verdad. Bueno, me decías, y están con el tema de la equinoterapia. Claro, eso también vendría a inaugurar el gobernador, si Dios quiere, con el presidente de lotería, que me dio una mano muy grande, ¿viste? Lotería de la provincia. Es una obra muy linda, de un sentimiento importante, de algo que Roque Pérez lo necesita por todos estos pibes, por toda esta familia. Y bueno, le ponemos el alma a todo, ¿viste? A pesar de que siempre tener los palos a la rueda, siempre tener los que hablan, los que dicen. Nosotros nos dedicamos a trabajar y para adelante, Carlito, no nos queda otra. Así que eso va a ser muy lindo también. Y bueno, estaría viniendo el gobernador. Yo creo que el día 20 ya empezamos a hacer nuestro festejo. Vamos, quizás antes, ya inaugurando algunas cosas, porque no vamos a tener tiempo de inaugurar todo. Pero sí vamos a tener el día viernes, que creo que 21 o algo así, vamos a tener un espectáculo de primer nivel con Murillo a la cabeza, que va a ser algo importantísimo. Y te digo por qué me gusta mucho, ¿sabes por qué? Porque es la historia de Roque Pérez contada por la gente de Roque Pérez, que esto es lo importante. Claro. Entonces va a haber un espectáculo, creo que ya tiene una función y va a haber otra función más, con Murillo y Mabel Pimentel, con todas las bailarines y bailarines de acá de Roque Pérez, un cuadro espectacular. También va a bailar la azotea un pericón con 100 bailarines. Bueno, inauguramos el museo, inauguramos el Capón Cultural. Bueno, todo lo que tenemos pensado hacer, y espero poder inaugurar la planta, todo lo nuevo que he hecho, para recibir mi amigo Musi, invitarlo y seguirle pidiendo, ¿viste? Esto es lo que tengo que hacer, ¿viste? Exactamente. Tengo que invitarlo y tiene que venir, y entonces, bueno, eso por ahí el mismo día 24. Y estoy haciendo un monumento acá, ideado por un chico de acá de Roque Pérez, con unos pibes que también hacen estas cosas, que tenga que ver con los 100 años de Roque Pérez. Seguro. También lo estamos haciendo. Cosas que quedan para siempre, ¿no? Exactamente. Y bueno, lo que hago, Carlito, es la obra que hago, la hago bien. No me apuro mucho porque no puedo apurarme, primero por el dinero y segundo porque cuando vos haces las cosas apuradas las haces mal, Carlito. Yo he recuperado todos los espacios de la municipalidad para mejorarlo. Claro. Se va a inaugurar la biblioteca, que estaba abandonada y que le faltan muchas cosas, y nosotros estamos dándole también y gastando un dinero importantísimo en la biblioteca también, que es tan importante. Se va a hacer una feria del libro también. Qué bueno eso. Y se va a presentar un libro mío también ahí, un muchacho que ha hecho un libro mío. ¿Cómo? ¿Ya tenés biografía? Te vamos a invitar ahí, en un libro de la vida mía, algo de eso. Un muchacho que está en Buenos Aires, que él lo está haciendo. ¿Pero cuenta cosas desde el arranque? Cuenta cosas así de allá, desde el fondo, ¿viste? De lo que conoce, no sé lo que conocerá, pero bueno, estuvo ahí. Perdóname, bueno. Que todavía no lo leí. ¡No, por favor! ¿No lo leíste al libro? No, porque mira, lo estaríamos presentando creo que el día 20 o un poco más, bueno. Pero va a haber antes una feria del libro también. Yo quiero una copia autografiada tuya. Por supuesto, amigo, ahí la vas a tener. Olvídate. Ni hablar. Tiene una copia. Va a haber otro libro que tiene todos fotos de la historia de Roque Pérez, de cómo nació Roque Pérez, de todo. Sí. Y hay mucha gente que está trabajando de los parajes, mucha gente que está trabajando de la escuela. Ahora vamos a hacer una reunión masiva un poco más, pero que vos no te olvides que si Dios quiere, hasta hoy, está confirmado que vendría Soledad a cantar a Roque Pérez, para nosotros es importantísima. Nunca ha venido, un espectáculo de primer nivel. Bueno, nos jugamos la tira, Carlito, ¿viste? Sí, pero vos sí, sabés que eso requiere un gran sonido, un gran escenario. Sí. Y estoy tratando de que ese escenario me sirva también para el día 24, para el desfile. Claro. Y seguramente estamos trayendo otro espectáculo más el día 24 también. Claro, exactamente. Bueno, tenemos un montón de sueños y de... Pero estamos, ya te digo, nos juntamos con Graciana, con José Luis, con Conture, con todos los pibes, con las chicas que trabajan adentro de la municipalidad, que le ponen el alma, así que con Cristian Richetto, con Flavia Smith, con la chica de Rodríguez, que está ahí también, que trabaja en el equipo. Bueno, no, qué sé yo, cuando vos nombrás, viste, siempre queda alguien afuera, pero bueno, no me quiero... De Blanquita, de Titi, de toda la gente que está ahí adentro, Noelia, de una abogada ahí, carajo, con el nombre, que es un avión para trabajar. Un compromiso, viste, importante, y eso es lo que me pone feliz, que estoy rodeado de gente que le pone el alma a esto y que... Estamos de a poco ir formando lo que pere que nosotros pensamos gobernar y que queremos para nuestro gobierno. Seguro. Ya te digo, por ahí no cosas monstruosas, pero cosas sólidas, importantes. Y también estamos comenzando, Carlitos, ya tuvimos 3 licitaciones, llevamos ya la preadjudicación, estamos esperando que nos vuelvan a llamar para ya firmar y empezar la obra tan importante que es la terminal para nosotros y una obra importante del hospital también para nosotros, 20 viviendas también, con un crédito que sacó la municipalidad, y después de los 100 años, Carlitos, voy a hacer rápidamente, si puedo, 15 cuadras de asfalto. Sí. O sea, tengo muchas cosas, si Dios quiere. Pero eso no llegás ahora, eso para... No, mi vida, no, eso no llega, no, porque después de los 100 años la vida sigue, a mí me faltan 2 todo y pico para seguir. Claro. Te quiero decir que vamos, viste, he caminado mucho, bueno, los frutos de haber caminado, se van viendo de a poco, ¿viste? Seguro. Bueno. Juan, te leo porque si no quedo como chupete, ya sabes dónde, el tema de Mabel Marchetti. Ah. Mabel Marchetti, esto lo publicó seguramente el amigo Garavento, esto fue en el diario La Mañana el sábado, que denunció prácticas de tiro en una propiedad privada en la laguna del Terafanucci. Ah, pero no es de ella, eso. No, o sea, claro. Esa laguna es del Victor. Sí, seguramente andaría algún chico con alguna escopeta tirando algún tiro, seguro. No, sí, más dice que en la denominada laguna del Terafanucci se han construido unas paredes muy altas. Ajá. La sorpresa fue cuando vecinos del lugar se acercaron a dialogar con con el secretario de gobierno. Sí, ahora me acuerdo. Y están ahora en práctica de tiro. Claro eso. No, no, porque vos me habías dicho en un campo de Mabel. Claro, pero lo leí el sábado, ¿viste? No, está perfecto. Y tiran algunos tiros, muchachos, de unos caños llenados, ¿viste? Claro. De vez en cuando hay que hacer un ruido también. Para limpiar la zarrasqueta. Claro. Claro, hay que limpiar la cerrasqueta. Juancito, hay mucha expectativa también de gente que venga, además de Soledad, va a haber muchos artistas de la zona, muchos artistas locales también, ¿no? Si Dios quiere, ahí en el Galpón Cultural de la Noche que vamos a inaugurar también vamos a tener. Nosotros queremos desarrollar nuestra cultura, darle a nuestros músicos, que hay muchos y olvidados, que empiecen a confiar en este gobierno que les va a dar la mano, los va a acompañar y los va a hacer crecer a todos, ¿no? Que sí, eso es lo que queremos. Seguro. Juan, ¿y vos cómo estás? Y estoy loco. Así de clarito, con esta sencilla palabra te lo digo. No paro en mi casa, no paro en ningún lado, vivo arriba del auto, bajo, vengo, voy, y bueno, es una tarea, todo me dice, no vas a aguantar. Yo sé que voy a aguantar, tengo que aguantar y tengo que seguir así porque ha sido mi ritmo de vida y lo que yo prometí a la gente y lo tengo que cumplir. Ya te digo, con algo en contra, que económicamente ni la provincia ni la nación están como estaban en la época de vacas gordas, ¿viste? Sí. Que te tiraban las obras por la cabeza. Claro. Ahora las tenés que ir a buscar y las tenés que seguir y las tenés que pedir por favor y andar y si te dormís, ¿viste? Y bueno, todo así, Carlito, una dinámica constante, ¿viste? Bueno, y pidiéndole apoyo a todos los diputados, el caso de Walter Abarca, de los diputados de la sesión, que nos acompañen, que nos den una mano. Pero bueno, la suerte que tengo, Carlito, yo que tengo un conocimiento bastante importante de mucha gente y eso me permite por ahí estar. Por ahí vos me decís, ¿por qué voy allá a Justosi? Sí. Y porque quiero estar con los políticos, quiero estar con los tipos que manejan cosas, porque uno lo entienda. Y bueno, por ahí pero te enteras de una cosa o de otra, ¿viste? Está claro, pero además también es un acto que tiene que ver con el cariño y con el sentimiento del alma peronista, totalmente, por supuesto. Totalmente, pero ya te digo, estoy en todos lados. El otro día fui a la quinta de 17 de octubre, que hicieron un acto ahí también, claro, el intendente de ahí. Sí. Bueno, cuando los intendentes me llaman, que van a hacer algo, ahí trato de apoyar y acompañar. Claro. Porque seguramente juntándonos y trabajando juntos y aprendiendo cosas, a mí me va a ir mucho mejor. Si me quedo en mi casa a dormir, no voy a conseguir nada. Uh-huh. Y Roque Pérez, todavía le falta mucho. Le falta crecer ordenadamente, Carlos. Estamos trabajando también en la zona de zonificación para Roque Pérez, que antes de los 100 años vamos a tener una reunión con todos los actores fundamentales para que ver para dónde crecemos. Uh-huh. Y qué es lo que vamos a seguir haciendo para Roque Pérez, ¿no? Esto lo vamos a hacer entre todos. Así que una reunión importante, invitando a todos los que... Martillero, bueno, todos los que hacen esto, ¿no? Bueno, pero hay un lado que está un lado que está limitado, que no podés crecer, que es para el lado del agua no podés. Exactamente. O sea, no, pero además, Carlito, yo hice lo que no había hecho ningún intendente hasta ahora. Gasté 300.000 pesos, sí, en un libro, el libro de Chinchu, le llamo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ahora vos vas al libro y sabés por dónde tenés que sacar el agua. Ah. Esto me lo hizo... Claro. Vialidad Provincial, claro, que me cobra solamente los honorarios, que son 14, 15 mil mangos por medio de todos los pibes que laburan, o no, 10 y pico, no me acuerdo cuánto es, y nosotros vamos a hacer todo eso. Entonces cualquier intendente que venga de ahora al más sabe a dónde tiene que dirigir los desagües, sabe qué es lo que hay que hacer, Carlito. No quiero que me pase lo que pasó en otros pueblos. Sí, sí. Y para eso tenemos que trabajar, invertir en cosas que no se ven. Claro. Porque capaz que con lo que me cuesta eso, hago 2 cuadras asfalto y la inauguro y salgo en todos los diarios. Y en eso capaz que no salí. Pero eso para mí es lo más importante, porque es el crecimiento de Roque Pérez, hacia dónde vamos a llevar el agua para no tener problemas. Sí. Así que estamos trabajando en muchas cosas también. Juan, te vamos a estar convocando seguramente en los próximos días para seguir charlando sobre el tema y para saber cuáles son las cosas que se van concretando, ¿no? Lo de Soledad ya está, entonces... Sí, ya está. Bueno, ahora el miércoles voy a tener la última confirmación de la visita del gobernador, de los políticos políticos nacionales también. Le he invitado a Cristina, todavía voy a ver qué puedo hacer. Dios quiera viniera, ¿viste? Bueno, estoy invitando a todo el mundo, ¿viste? Vamos a ver. Pero ahora cuando tenga esto que vos me pedís... Yo te digo, Juan, conociéndote, que no es fácil decirte que no. No, al que lo puedo hablar lo tumbo, ¿viste? Quedate tranquilo. Más, te digo, no me puede faltar, así, ya sabés. No es fácil decirte que no. Yo creo que tendrías que tener una charla mate de por medio con la presidenta. Ah, si pudiera, sí, lógico. Ni hablar. Si pudiera, sí, ¿viste? Y la convences, bueno, ¿eh? está todo muy convulsionado políticamente. Está el amigo de la Nato, Lanato. Está todo convulsionado. Bueno, pero viste, yo... El gordito golpista. Claro, yo siempre... y yo siempre me cierro en mi pueblo y me hago cargo y el origen de donde vengo y defiendo la política laburando y tratando de no hablar mucho. Más te digo, me han retado el otro día en la unidad básica porque me venían a decir a mí los pibes, las pibas que laburaban para mí, y bueno, que no salimos a la calle, que no estamos con los gallos, y fulano tal no lo he ido a ver. Bueno, le digo, vos sabés que fulano tal... le cambiamos el techo, le hicimos una pieza nueva, le dimos el baño, no, bueno, ¿y por qué no difundí las cosas, viste? ¿Por qué no hago política con la miseria ajena? Le digo, mi gobierno es distinto a todo. ¿Qué frase? No hago política con la miseria, gente. Llevo 100 casas arregladas, Carlito. ¿Qué frase esa, Dios mío. ¿Entendés? Sí, mira, Carlito, en política nunca me arrastré, siempre volé, Carlito. Por eso, contra viento y marea, llegué a ser intendente y voy a seguir de la misma manera. Porque no quiero hacer política con la miseria ajena. Claro. Como le dije el otro día en el consejo, que lo planteaba. En vez de hablar, pónganse a trabajar y traigan soluciones y trabajemos. Yo cuando hice política toda la vida, siempre fui laburando y trayendo cosas para mi pueblo. Nunca criticando a Manzabal y metiéndole la vida personal de nadie, ni lo voy a hacer. Yo tengo una meta, gobernar estos 4 años a full, y, si Dios quiere la Virgen, dejar la municipalidad sañada como corresponde. Tengo que aumentar los sueldos, estoy haciendo los numeritos ahí, viste, como todo, porque ahora con estos 100 años tengo un gasto importante. Claro, de para julio lo dejamos. Claro, y es el gasto de todos los roqueperenses, pero tengo como, claro. pero a nosotros con la recaudación del hospital le hemos casi aumentado el 100% a la gente. ¿Por qué? Porque hemos trabajado tan bien en la recaudación que tenemos que hoy Samo cobran 5 veces más de lo que cobraban antes, sí. Y esto no es poca cosa, sí. para un obrero que tiene un sueldito y le viene la mitad del sueldo otro tanto, no es nada, eso para la gente del hospital, ¿viste? A la gente de la planta le hemos dado el 80% de lo que recaude, y ahora con esta planta funcionando más rápida, más limpia, más prolija, donde no estén embarrados, ahora van a tener pisos, van a tener de todo, galpones para realmente que no se les moje lo que ellos cosechan. Seguramente vamos a tener una recaudación mucho mejor y van a ganar un dinero mejor. Siempre pensando en la gente, Carlito, a pesar de todo. Me quiero sumar un poquito a lo que decías vos del tema del hospital, que como vos sabés, hace mes y medio, casi 2 meses, sí. Tuvimos que estar allí en el hospital con mi hijo, y realmente quiero hacer público de nuevo, porque ya lo hice, pero de nuevo quiero hacer público mi agradecimiento a todo el personal del hospital, la parte de pediatría, porque es realmente increíble lo que están haciendo, lo que hacen, cómo está el hospital, está limpio, está ordenado. Es realmente, no sé, pero viste, no es que te gusta ir al hospital porque no tenés que estar en el hospital. Lógico, no. Pero uno no siente tanto el cambio, viste. Después, cuando nos tocó ir a La Plata, ahí nos dimos cuenta también lo que era estar en Roque Pérez. Ojalá, si tuviéramos tenido los especialistas que teníamos en La Plata, ni loco nos vamos a La Plata. Claro, Carlito, un hombre peronista como soy yo, sí, que me considero recontra peronista, no puedo olvidar la salud y la educación de ninguna manera, a pesar de que yo no tuve educación. El hospital es la esencia de este gobierno. Mi propósito es tener un hospital como debe tener Roque Pérez. Espero que la gente lo entienda, empiece a colaborar, porque nosotros necesitamos la colaboración de la gente. Y nosotros atendemos a todos por igual, el que tiene una obra social, el que no tiene una obra social. Al indigente que no tiene le pagamos la tomografía, porque hemos hecho un convenio en Saladillo con una clínica donde realmente van y no tienen problemas, y la pagamos nosotros. O sea, no hay mejor manera de incluir a la gente que teniendo un hospital como la gente. Carlito, si tenemos un hospital como la gente y salen sanos los chicos a la vida, le estamos ganando la batalla a la desgracia, porque un chico que se pone todas las vacunas como corresponde, que no padece de nutrición, que tiene un hospital que los contiene, estamos dando una herramienta importante a los gastos que después te ocasiona tener familia desequilibrada de todas las cosas que te puede pasar. Entonces, el hospital para mí, gobierno, y para mí, para este intendente, prioridad número uno. Siempre lo dije y estoy tratando de cumplirlo, reconociendo que tengo alrededor mío, gente espectacular, como Cora. Que no es de tu partido. Que no es de mi partido, como los directores. Y mucha gente que trabaja ahí que no es de mi partido, que no debe molestar para nadie. Le pido compromiso. Las chicas que trabajan, que a pesar de que por eso son, ganan la vida, y que cuando hay un accidente estamos todos. Pero no solamente los médicos, el intendente también está ahí con ellos acompañándolo. Y me parece que eso es importante, Carlito. Cuando se habla de inclusión social, no es darle una caja de fideo a la gente. ¿De qué sirve, Carlito, darle una caja de fideo a una persona si no se vacuna? ¿De qué sirve si tiene una infección y no se cura? ¿De qué sirve darle una caja de fideo si no va a la escuela? Por favor, cambiemos entre todos. Y quiero que me entienda la gente pobre, que voy por la dignidad de ellos, a luchar por la dignidad. Que la solución de la persona no es esperar una caja de comida de 40 pesos. Tenemos que darle laburo, tenemos que darle atención, tenemos que tenerlos en cuenta. Tienen que insertarse en un modelo de gobierno que quiere gobernar para todos. Y por supuesto que el modelo de gobierno es el que más tiene, el que más paga. Ninguna duda. Pero los que más pagan están tranquilos, ¿sabes por qué? Porque sabe que yo no malgasto y no regalo nada. Uh-huh. Y a eso los convoco a todos. A eso. A tener equilibrio. ¿Me entendés? Uh-huh. Si alguien me paga más, lo va a ver y lo va a poder ver. Lo doy en seguridad. Me preocupo mucho por los chicos de la droga. No quiero que se drogue, ni el que vende droga, lo que quiere va preso. No hay otra manera de poder cambiar las cosas, Carlito. Yo no tengo nada en contra con ninguna familia, pero no puedo permitir que un pibe siga vendiendo droga enfermando a los demás. Yo no quiero chicos enfermos, quiero chicos jugando al fútbol, cantando guitarra, que los padres saben que saben que sus chicos vuelven tranquilos a su casa. Esto lo tenemos que hacer entre todos. Hay padres que realmente no les interesa, no colaboran, no les importa, pero no me puedo detener, Carlito. Si yo salve un pibe, ya para mí estoy hecho. Entonces, de esta manera trabajo, Carlito. Por supuesto que a los que no entienden, que son los que tanto lo iban discutiendo, presentando pedido de informe, no les interesa a la gente. Les interesa el ego personal. Y yo ya te digo, son araganes que no trabajan, entonces lo único que hacen es escribir. Y yo a esas personas no, me tienen sin cuidado. Uh-huh. Y todos saben en mi gobierno que hay lucha, trabajo y honestidad. Nosotros hemos continuado con cosas que ha hecho el otro gobierno, que la ha hecho muy bien. Hemos continuado en la planta de residuos vendiéndole a la misma persona que puso, el que hizo esta planta, que fue Tino García, al que respeto mucho. Uh-huh. Que tuvo esa brillante idea. Y que nosotros la tenemos que transformar porque esto ya no iba más, no sirve más, porque era una planta muy chica. Oh, qué casualidad ahora que nosotros hemos metido casi 3 millones de pesos en la planta, empiezan los pedidos de informe. No es poca cosa. Tenemos un momento político, por supuesto. Pero yo a todos les digo que nunca hice política con las miserias de los demás. Siempre hice política con grandeza y así lo voy a hacer. Me puedo equivocar, seguramente. Se viene, bueno, ahora se viene la época de la política en agosto, ¿no? Y aparte a mí no me molesta porque la política se hace en la calle y se discute y se pelea y tampoco me voy a andar llorando. Claro. Pero te quiero decir, para que la sociedad comprenda, para que mis vecinos comprendan, ¿cómo quiere hacer política este intendente? Y yo hablo con Gorcito, hablo con Celillo, hablo con Borrego, no tengo ningún problema. Nadie me va a decir a mí lo que tengo que hacer. ¿Sabes por qué, Carlito? Porque cuando tuve que estar, estuve. Y tengo 65 años, voy a cumplir, y nadie me va a decir a dónde debo ir a esta edad. Si no me lo podían decir cuando tenía 20, ¿te imaginas ahora? Es lógico, hermano. Carlito, mi mensaje a la sociedad fue muy clara. Y fue el intendente más votado de la historia. No voy a cambiar el caballo por la mitad del camino, imposible. Imposible, Carlito. Sí. A eso, ni un paso atrás en el tema tránsito, en el tema de organizarnos, en el tema del hospital, en el tema de la droga. Todas estas cosas que a otro no le interesa porque realmente tiene una vida mejor y porque no necesita, porque tiene, si no está el hospital de Roque Pérez, va a otro lado, porque tiene un auto para trasladarse. Le digo que voy a seguir exactamente haciendo lo mismo. Y si no le gusta, tendrá que esperar ahora que vengan las elecciones y que Dios me ayude y que lo ayude a él. Porque yo lo que estoy haciendo en definitiva es un bien para él, porque ya te digo, no sirve nada que yo le inaugure una cuadra de asfalto a este tipo y después a la noche va a entrar al coche y lo asaltan y le roban, o un chico drogado perdido le pega una puñalada. Entonces no. Uh-huh. No sirve de nada. Acá tenemos que crecer todos juntos, donde haya igualdad una vez por todas. Pero igualdad en serio. Y donde todos pongamos algo. Si todos ponemos algo, seguramente vamos a tener un pueblo como hasta ahora lo estamos teniendo. Nosotros tenemos que ser conscientes de que hay gente que pone mucho para que la gente pobre esté mejor. Bueno, la gente pobre también tiene que poner de lo de él. tiene que cuidar, tiene que ir al hospital si tiene una obra social ponerla, y si tiene que colaborar, tiene que colaborar, en todos lados. Nosotros hemos pintado, Carlito, 11 escuelas y ahora 12 con la escuela número 3. Pero ¿sabés quién es el factor fundamental? Es la cooperadora que tiene que ayudarnos. Yo tengo un cuerpo de consejeros espectacular. A la cabeza Patiño, con Troy y Ana Sodolini, están trabajando, viajan con los autos de ellos, por ahí cuando yo les costeo el combustible, y le ponen el alma todo. Ahora estamos pidiendo 2 escuelas más, si Dios quiere, que las vamos a conseguir. El problema que tenemos, Carlito, nosotros es que no tenemos terreno, así que ahora, con estos 36 terrenos que vamos a vender, vamos a ver si le podemos dedicar, sí, también algún pedazo de tierra con servicio a la gente para que realmente construya su vivienda. Empezar a que la gente empiece a construirse la vivienda. Autoconstrucción. Eso es lo que tenemos que ir fomentando. Nosotros arreglamos 100 casas, pero ninguna tuvimos que construir nosotros. Se lo hace la gente. Y cuando la gente se lo hace, lo valora mucho más. Seguro. Juan, sí, decime. Así que ya te digo, no ando haciendo política con esto, y por ahí me retan y por ahí tienen razón, pero yo ya les dije cómo es todo, ¿viste? Juan, para cerrar antes del top de las 12, me voy a quedar con esta frase. Creo que la anoté bien, por favor corregime si lo hice mal, pero la frase era: no voy a hacer política con la miseria ajena, ¿no? Totalmente, bueno, totalmente. Mira, Carlito, nos quedamos con eso. Ya te lo dije la otra vuelta, el que no vive para servir, tampoco sirve para vivir, Carlito, déjate de joder. Exacto. ¿De qué sirve tener un montón si no? No se te encoge el corazón cuando ves a algún otro desgraciado que tiene algún problema. Como dijo alguien por ahí, ¿no? Es una pobre gente con plata. Totalmente, totalmente. Y yo soy un garante de la gente de plata, ¿eh? Porque yo soy un tipo que cuido al inversario Roque Pérez que invierta. Porque el hombre va a invertir, va a dar trabajo y yo no le puedo hacer un desastre. Tengo que tratar de que el hombre invierte y que su propiedad valga, no tengo ningún problema. Porque después me va a pagar por lo que valen los impuestos, por lo que vale la propiedad. Así que la gente pobre tiene que aprender a vivir. Que hay ricos, hay pobres, hay clase media y todo. Laburemos todo para no ser tan pobres, pero lo importante que tenemos que hacer para no ser tan pobres de corazón, porque hay ricos que son pobres, Carlitos. Por eso, y esto es así, claro, amigo. Es así. ¿Ah? Juancito, la verdad que te quiero agradecer por este rato que estuvimos charlando, como siempre, siempre con alguna frase, algo que nos dejás, y por supuesto vamos a seguir poniendo el foco en estos 100 años de Roque Pérez, y vamos a seguir charlando seguramente en los próximos días, cuando ya tengas algunas confirmaciones para estos primeros 100 años. ¿Qué te parece? Y si Dios me ayuda, que haga un día el mes, me hace un día como hoy, que sería... Es lo que le pido a Dios, porque siempre en esa época Roque Pérez siempre llueve, entonces espero que Dios me ayude, sí, y que tengamos. Y de ya, bueno, sí, espero contar con tu presencia, porque además de tener vos, tu trabajo y tu labor, somos amigos. Espero profundizar más nuestra amistad, porque por ahí la labor que tenés vos y la labor que tengo yo no nos permite por ahí juntarnos más. Sí, pero te prometo que después de este año que arranque todas las horas, voy a ver si me puedo relajar un poquito, ¿viste? Sí, señor. Dedicarme un poco a mis hijas, que no las veo. Realmente en mi casa no estoy nunca. Ya ni los perros me conocen, así que espero poder cambiar esta situación. Así que mientras tanto, tengo que seguir así, Carlos. Así que te mando un abrazo a vos y un saludo para toda la gente que conozco y que sé que me quiere, que cuando voy me tratan tan bien en todos lados donde voy, y que me siento, la verdad que me siento un superhombre, honestamente te lo digo. Juancito, sé que estás emocionado, y quiero agradecerte por este rato y por esta emoción y esta pasión que le pones a la comunicación que tenemos cada vez que charlamos. Te mando un abrazo grande. Otro para vos, gracias, Carlito. Hasta luego. Chao, amigo. Ahí estábamos con Juan Carlos Gasparini, el intendente de Roque Pérez.